En esta tarde le empecé con algo que la semana pasada, el versículo con el que, en el cual empecé es Jeremías 22, 29, y quiero que vayamos ahí, donde dábamos una introducción a lo que es el ministerio profético, el ministerio de un profeta, que ahora ya cualquiera es profeta, cualquiera. Ya no nada más porque dicen, te profetizo bendición, ya con eso dicen que son profetas. Pero el ministerio profético va mucho más allá. Y vamos a estar tomando, la vez pasada que estuve llevando a cabo la serie de Amando Nuestro Lugar en el Cuerpo de Cristo, solamente hablé de lo que era amar tu lugar que Dios había puesto en ti, que el ministerio que Dios había puesto y la función que tienes como parte del cuerpo de Cristo. Entonces hablaba de que amemos nuestra posición, ya sea de músico, ya sea de predicador, ya sea de ujier, lo que sea que estés haciendo para Dios, amarlo y no meternos en otros ministerios como pretender. Podemos dar una idea, una opinión, pero de ahí, si no sabes nada del ministerio, yo hacía una referencia a lo del pandero. Yo no sé tocar el pandero, y es curioso porque soy músico y no sé tocarlo. Si un día, si me ponen con el pandero, no tengo ritmo, no yo llevo el ritmo. Entonces, yo no puedo dar opinión ni puedo decir a los panderistas, háganle así, porque realmente no tengo ese talento. Entonces, eso es lo que yo llamaba a cuidar, amar, respetar tu lugar que Dios te ha puesto y que te, la función que te ha dado Dios en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vamos a leer Jeremías 22, 29. Y algo que Jeremías, hablábamos que él profetizó en un tiempo donde había rebeldía, donde había 22, 29 dice, tierra, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Y Jeremías, veíamos que Jeremías predicó en un tiempo donde Judá, las tribus, el reino del norte y el reino del sur estaban pasando por una rebeldía, donde en el templo mismo de Dios hacían paganismo y prostitución, donde metían ídolos en el mismo templo de Dios, donde Jeremías y los profetas les decían vuelvan a la senda y decían no, no vamos a volver. Donde había un espíritu de esa, voy a hablarlo de esa manera, religioso, donde creían que por la abundancia que tenían, Dios estaba con ellos. Pero sus actitudes y sus obras que tenían eran contrarias a la Biblia, eran contrarias a la ley. Violaban todo lo que era el sacrificio de rituales como los que se hacían antes, donde traían lo cojo, lo ciego, lo menospreciado, se lo traían a Dios. Y Dios había instituido en la ley que cuando se ofreciera un sacrificio fuera ¿qué? Perfecto. Si iba a ser de un borrego o un cordero, que no tuviera ninguna mancha en su pelaje o en la lana, ¿sí? Que no hubiera un defecto si estaba ciego, que no hubiera ningún defecto en ello. Mas sin embargo, el pueblo de Israel, los pueblos del norte y el pueblo del sur, estaban aparte de que ofrecían un sacrificio mal, creían que Dios los aceptaba porque tenían abundancia. Y conforme a eso decían, Dios está con nosotros. Pero cuando Jeremías fue levantado, empezó a predicarles y les decía, arrepiéntanse, porque lo que están haciendo está mal delante de Dios. La historia de la reina del cielo no es nada nuevo, no tiene nada que ver con la guadalupana, ni tampoco con María en México. Los que fuimos católicos adorábamos esa imagen. O sea, no tiene nada que ver la reina del cielo, porque así se le llama a la guadalupana, la reina del cielo, No tiene nada que ver, no es nada nuevo, hermano. Ya desde el Antiguo Testamento, en Jeremías, usted puede encontrar que ya se adoraba a la reina del cielo. Entonces, Jehová manda profetas, mandó profetas a estos reinos, al reino de Israel, ¿para qué? Para que se arrepintieran y no cayeran cautivos por Babilonia. Y en el tiempo que estuvieran asediados, yo les decía la semana pasada, Dios los llevó hasta arrinconarlos y llegar al punto de comer a los recién nacidos. Por su rebeldía, se comían a los recién nacidos, por hambre, porque Dios los castigaba por su rebeldía. Imagínense tener que comernos a nuestro, que comerse a su hijo por causa de no obedecer a Dios. Y Dios llevarlo hasta el punto y Dios les dijo, yo voy a hacer que lo que sale de tu vientre, eso mismo te comas, por causa de tu rebeldía. Imaginémonos ahora, bueno, aquí tenemos un bebé, ¿verdad? Pero no quiero asustarlo, Daniel. Pero aquí está, mire, aquí están recién, apenas, Daniel apenas es, ¿qué? ¿Un mes? ¿Puedo tener? ¿Dos meses ya? Imagínate, imagínense, bro, o sea, tener que coser a este niño en caldito y comérselo. Imagínense, ahorita para nosotros es una historia muy, pero imaginemos, no es, hermanos, imaginemos que dice que tu misma piel se iba a pegar a tu coyunturas, a tu espinazo, a tu espina dorsal, la piel misma se iba a pegar por causa del hambre e iban a aparecer muertos vivientes. Sí hemos visto esas películas, me imagino que sí. Y así estaba el pueblo de Israel, los pueblos del norte y el pueblo del sur, por causa de adorar ídolos abominables. Que Dios les dijo, no lo hagan. Entonces, hermanos, Jeremías, cuando Dios lo llamó, le dijo, Señor, yo no sé hablar. Cuando Dios llama a un profeta o llama a una persona al ministerio, lo primero que va a encontrar es que tiene que decir la palabra de Dios, lo que le dijo a la tierra. Oye, la palabra de Jehová tiene que empezar a confrontar a la gente. Y ahí, ¿qué va a pasar? Van a empezar, aquellos que te amaban, aquellos que decían que eran tus amigos, te van a empezar a decir, no seas tan fanático, no es para tanto, Dios es amor, no creo que Dios haga eso. Y así a Jeremías lo abofeteaban, lo mandaban a la cárcel, lo mandaron lo pusieron en el lodo. Dice que lo metieron medio cuerpo en el lodo. Y los mismos profetas falsos le decían, no le hagan caso a Jeremías, porque abundancia y prosperidad para el pueblo de Dios. Ahora en estos tiempos, hermanos, ¿cuántos profetas no se levantan diciendo ya que las calamidades que se anuncian en Apocalipsis, que muy poco ya se predica de Apocalipsis, no van a pasar? Lo ven como una fantasía. Pero lo que está escrito en Apocalipsis viene a este mundo. Mas sin embargo, ya muchos profetas y predicadores están negando la segunda venida de Cristo, haciéndose tesoros en la tierra, olvidándose de que somos peregrinos en esta tierra. Y les empiezan a meter a la gente a que amemos esta tierra, a hacernos tesoros aquí. Dios te quiere prosperar. Y Dios quiere. Ahora, el balance sí es cierto, ya lo hemos explicado. Dios sí quiere prosperarte. Pero también Él quiere primero que tú vengas a la salvación, que tú vengas al arrepentimiento y que vivamos una vida en santidad. Dios no puede violar sus principios. Dios no puede, ¿sí?, violar los principios que Él ha establecido. Obediencia trae bendición. Obediencia y santidad trae bendición a tu vida y a mi vida. Entonces, hermanos, ayer precisamente, y yo casi no veo el enlace, pero ayer lo vi, me tocó de pura pasada. Estaba buscando el partido de las Chivas y apenas jugaron ahora. Y estaba buscándolo porque creí que iban a jugar ayer. Y me detuve en enlace. Y ya saben que ahorita están pidiendo dinero, ¿verdad? Pues no hay otra, no hay otro mensaje en la radio, en la televisión. Puro dinero. Parece que la Biblia está llena de puro dinero nada más. Los mensajes que se dan es dinero. Y decía este hombre, yo decreto, decía decreto, que las enfermedades terminales se van. Al tú sembrar, no es más, no es necesario ni orar. Así digo. Al momento de que tú siembras, las enfermedades terminales se desaparecen. Entonces decía este hombre, siembra, porque la siembra automáticamente, cuando tú siembras, trae cosecha. ¿Cierto? Pero este hombre hablaba de la forma natural, decía, mi papá cuando sembraba, no ocupaba orar, porque venía la siembra automáticamente, perdón, la cosecha, cuando tú siembras algo, naturalmente tú lo riegas, tú lo mantienes y va, naturalmente va a dar la cosecha que tú hayas sembrado. Pero lo hablaba en la manera natural, en la manera espiritual, hermanos. No tiene nada que ver eso. Esta persona decía, yo decreto que tú siembras y ni siquiera ocupas pedirle la voluntad de Dios. En esa manera, diciéndolo de esa manera. O sea, ni siquiera tienes que orar para pedirle que sea la voluntad de Dios. Tú siembra y te decreto enfermedades terminales fuera. Ese tipo de profetas, hermanos, ese es el ministerio profético que ahora se anuncia. Cualquiera ya se levanta como profeta de Dios y aunque diga predicciones, como lo que dijo Benny Hinn, que en el 94 los homosexuales iban a desaparecer. ¿Y cuál? Ya estamos en el 2011 y hay más, yo creo, ¿no? Dijo que en el 98, si no me equivoco, iba a morir Fidel Castro. Y todavía sigue vivo. Profetas, hermanos, como en Miami, que de lo que es, ahora no digo que Miami esté mal, pero me refiero que hay profetas que vienen de muchos estados, de muchas partes, dando, hermanos, profecías tan falsas y tan vanas, que cuando se equivoca y cuando no se dan las predicciones que dijeron, la gente sigue aplaudiéndoles, hermanos. Y no se dan cuenta que Jeremías y los profetas antiguos siguen gritándonos al oído, hermanos. Siguen diciéndonos a nosotros, escuchen la palabra de Jehová. Porque el profeta que hable mentiras, y en aquellos tiempos era muerto, hermanos, ya en estos tiempos de la gracia, muchos nos hemos salvado. Pero si en aquellos tiempos Dios no perdonó, y al momento que un profeta se levantaba era muerto cuando decía mentiras. Pero esos profetas falsos, hermanos, también son un juicio para aquellos que no quieren obedecer la verdad. Porque si tú y yo estamos solamente persiguiendo los milagros y las señales y ver que nos digan algo bonito, ese es el juicio que nosotros vamos a recibir. Pero si no queremos escudriñar la palabra de Dios y la tenemos en poco, Dios también nos va a tener en poco. Porque Él honra a los que le honran. Entonces, hermanos, el llamado de Dios, no entendemos muchas veces, y yo nos hemos hecho la pregunta, Señor, ¿por qué Él y yo no? La soberanía de Dios ha llamado a gente y ha llamado hombres que no tienen, en aquellos tiempos de la ley, había solamente una tribu que era del sacerdocio, que era Leví. Sin embargo, Dios llamó a gente en su soberanía para cumplir sus propósitos. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios llamó a Jeremías, llamó a Moisés, llamó a Jonás. Y en estas tres personas vemos un rasgo característico, hermanos. Que ellos, cuando Dios los llamó, dijeron, yo no puedo. Mire, vamos a abrir en Jeremías 1. Jeremías 1. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y fíjese lo que dijo él, Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos, hermanos, que aquí hay estos tres rasgos característicos sobre esta persona, sobre Jeremías, sobre este profeta y sobre Moisés y sobre Jonás. Pasó el mismo asunto. Dios los llamó y dijeron, yo no puedo, yo soy un niño. Moisés, ¿qué decía? Soy torpe para hablar. Pero Dios les decía, yo pondré mis palabras en tu boca y tú vas a decir lo que yo te diga. En estos tiempos, hermanos, ¿cuál es la cualidad del profeta en estos tiempos? No digo de la mayoría, pero sí, perdón, no digo de que todos sean así, pero sí la mayoría, porque hay un mayor número de personas y de profetas, entre comillas, que lo único que hacen es alimentar la sensualidad del pueblo. Nada más. Alimentan el ego del pueblo, alimentan la avaricia del pueblo, donde ya no se predica lo que Jeremías dice y nos sigue diciendo en su palabra, oye palabra de Jehová. Y ahora nada más lo que nos pintan es una filosofía donde tú decretas, tú visionas y recibes. O sea, tú lo que concibas en la mente y lo lleves en tu boca, lo que concibas aquí y lo pronuncies, das a luz a lo que tú hayas concebido en tu mente. Qué fácil, ¿no? Imagínense, yo me concibo una casa con 4 recámaras y una alberca y un jacuzzi con unas 2 trocas afuera. Lo concibo y lo decreto y lo recibo. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Y qué hacen eso, hermano? ¿Qué es lo que hacen ahí? Alimentan mi sensualidad, alimentan mi deseo, alimentan mi hambre de querer alcanzar cosas terrenales, pero no alimentan nada eterno en mí. Y usted y yo tenemos un destino eterno. En este mundo somos peregrinos y Dios nos ha llamado a nosotros, como siempre lo ha predicado el pastor y la palabra lo dice, a reconciliar al mundo, a ti y a mí. No tenemos una opción, es un tiempo crucial para el tiempo de la iglesia hoy. Ya no es tiempo de pensar en lo terrenal, no digo que dejemos de trabajar, no. Hay que alimentar a nuestros hijos, hay que ver por nuestra familia, pero tú y yo tenemos hoy una misión. Y mientras que los profetas antiguos y los apóstoles murieron por la convicción que tenían, por el llamamiento que tenían, nosotros nos regodeamos en buscar lo material. El profeta de Dios, hermano, está listo y tiene que estar listo para dormir en una cueva, para dormir en el desierto. El profeta de Dios tiene que estar listo para caminar millas, para pasar hambre y sed, para solamente vestir un solo vestido. Ahora, ¿estoy llamando a la pobreza extrema? No. Estoy diciendo lo que Dios, a través del tiempo, Dios, esa es la manera de formar, esa es la escuela de Dios para formar a sus profetas. Esa es la escuela de Dios para formar. Si no hay quebrantamiento en tu vida, y si no dejas que Dios te quebrante, no puedes servir a Dios. Porque la escuela de Dios es el quebrantamiento, la humillación. Y Dios, a través de los tiempos, Dios quebrantó a estos hombres. A Moisés lo llevó al desierto, ¿para qué? Para ser quebrantado. A Jonás lo metió en el vientre del pez, ¿para qué? Imagínate no vamos muy lejos. Imagínate estar en las canteras de San Francisco, en las aguas negras, en las tuberías de las aguas negras en San Francisco. El olor que pudiera estar ahí. Bueno, nosotros vivimos ahí en México, cuando empezaba la colonia ahí, donde nosotros crecimos, había un río de aguas negras. Y cuando me refiero a aguas negras es que es todo el desecho de las ciudades. Y nosotros bebíamos como de aquí a donde vivo, pues ahí mismo, de aquí, la distancia de aquí a donde vivimos, ¿cierto, Roy? Sí, más o menos. Imagínense el olor cuando hacía calor. Ya ahora ya cambió eso, ¿no? Eran colonias que apenas empezaban, estoy hablando de, ¿qué? 26 años. Sí, más o menos como 26. Sí, porque tengo 35. No, como de unos 27 años. O sea, apenas empezaban. Entonces imagínate a Jonás en el vientre del pez. Te aseguro que no estaba durmiendo en un colchón, ni tampoco estaba tomándose una cubita. Estaba 3 días soportando una hediondez terrible en el vientre del pez. Pero Dios lo llevó ahí, ¿con qué causa? Quebrantarlo para que obedeciera la palabra. Porque a través de su predicación se salvó toda una nación. Y tú y yo, hermanos, somos llamados a eso. Vemos, hermanos, que Jeremías, ya Dios tenía un plan, porque mire, el punto número uno que veo en la vida de Jeremías dice, yo aquí le puse estos puntos. Se nos enseña la soberanía de Dios, hermanos, al escoger el que Él quiere. Punto número uno, veo que Dios tenía un plan para la vida de Jeremías antes de su nacimiento. Y podemos ver esto, hermanos, donde dice, antes, en el versículo 5 dice que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, vemos también el punto número 2, que en relación con ese plan, el llamado de Dios fue eficaz hacia Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, sí, abrazó la voluntad de Dios para él. O sea, no solo Dios lo llamó y no que lo obligó, en cierta manera, no quiero decir que Dios pasa por encima de tus sentimientos en respecto a que Dios es caballero. Si tú no lo quieres servir y tú quieres darle la espalda a Dios, Dios no te va a torcer la mano. Pero si Dios te ha escogido, mismo Jeremías se sometió a la voluntad de Dios y dijo, vamos a darle. Y empezó a predicar, aunque le dolía ver a su pueblo, aunque le dolía ver a Israel, le dolía verlo cautivo. Le dolía verlo con hambre, le dolía a Jeremías, pero él no dejó de predicar la palabra de Dios, aún por encima de cómo se sintiera él. Entonces vemos que Jeremías abrazó el llamado, abrazó la voluntad de Dios, aún por encima de todos sus quebrantos. Y tú y yo, hermanos, cuando nos pasa un quebranto, cuando nos pasa un problema, cuando no tenemos dinero, cuando no hay nada, cuando no hay amigos, cuando no hay nadie de mi lado, cuando no hay para pagar la renta, cuando, hermanos, aquí lloramos tanto, y nos deprime tanto. Bueno, no sé si a usted le pasa, a lo mejor no más a mí, pero creo que a todos. Podemos tener mucha ropa, podemos tener mucha comida, pero no tener dinero en la cartera nos preocupa, ¿sí o no? Pero si hiciéramos un conteo, nos damos cuenta que no hay necesidad de nada. Porque aunque sea sopas de vaso y fruta enlatada, café, un pan Bimbo, ese café siempre, hay en la alacena. O sea, que si hacemos un conteo de nuestra vida diaria, si un día nos quedáramos sin dinero, hay carro, hay unos cuántos pares de zapatos, hay ropa, y aún así el llamado a Dios en nuestra vida se nos hace difícil cumplirlo. El hermano Israel me decía, creo que sí me decía, hace 2 semanas, que allá, me equivoco, en Guerrero, hay una persona de silla de ruedas que se va en la silla de ruedas. ¿Hasta dónde, brother? 2 horas en la silla de ruedas dándole. Hermano, y nosotros, nos ha tocado escuchar, está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. ¿Eh? Está lloviendo, no voy a ir a la iglesia. El profeta de Dios, el llamado de Dios. Ahora, no crea que no ignoro, hay un ministerio de profeta, ¿ok? Aquí me estoy refiriendo general, porque tú y yo somos llamados a anunciar la palabra de Dios, seas profeta, seas pastor, seas evangelista, seas músico, seas maestro, o aún no estés sirviendo en un ministerio en la iglesia, tú tienes el llamado de predicar, de profetizar la palabra de Dios. Profetizar es predicar, enseñar. No quiere decir que veo visiones y ahora sí voy a predicar, no. Porque el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que es esta. Entonces, el profeta de Dios va a profetizar lo que está escrito, va a predicar lo que está escrito. Muchos tenemos, y vuelvo a repetir, que el profeta tiene que ver visiones, tiene que estar en ayuno constante para poder recibir revelación de Dios y así poder predicarle al pueblo. Eso no, hermanos. Pasa. Pero un profeta se va a someter a lo que ya está escrito. Ahora, hermanos, esos profetas de esos tiempos dicen que ya reciben nueva revelación, así es que esto ya no es necesario. La Biblia. Y hacen a un lado las palabras que vuelvo a repetir que Pedro dijo, que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer tú y yo con el llamado que Dios ha puesto en nosotros? ¿Cómo vamos a empezar nuestra vida? ¿Qué hemos decidido hacer en estos tiempos? ¿Qué estamos decidiendo hacer en esta semana? ¿Cuál es nuestro enfoque en todo este año? Si Dios nos permite vivir, ¿cuál es nuestro enfoque en este año? ¿Hay un enfoque espiritual, pregunto? ¿O hay un enfoque eterno? Pregunto, ¿hay un enfoque terrenal? Eso solamente puedes contestarlo tú. Pero Dios a ti y a mí nos ha hecho un llamado. Y tú y yo tenemos que decirle a la tierra: oye, palabra de Jehová, porque Él viene pronto. Y aunque muchos se burlen, y aunque muchos te digan, eso ya tengo como desde que nací, escucho que vienen y que vienen y que vienen y no viene. Pero la Biblia dice que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, porque dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno se pierda, sino que todos, dice, procedamos. Él es paciente, pero de que Él viene, que hay profecía, que el Apocalipsis sigue tocando y sigue diciendo que vienen tiempos fuertes para este mundo y que para la iglesia necesitamos estar firmes, no en tibieza, porque la Biblia dice que a los tibios, ¿qué? Nos vomitará de su boca. Hermanos, es tiempo de abrazar palabra de Dios. El número 3 dice, Dios, fíjese, cuando Dios te va a llamar, hermano, yo creo que tú y yo somos testigos fieles en esto, de que Dios no nos ha dejado nunca. Y cuando Dios llamó a Jeremías, a Jonás, a Moisés y a todos estos profetas, el 3 dice, Dios suministró los medios para que Jeremías cumpliera con la voluntad de Él. Dios suministró todos los medios para que Jeremías cumpliera la voluntad. Se cumple la palabra que David en los Salmos decía, porque no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas de que no te va a desamparar y de que no te va a dejar si tú y yo decidimos servirle con una convicción y con una entrega y con una pasión firmes, que aunque venga lo que venga, tú y yo vamos a decirle: Señor, yo he decidido servirte. Heme aquí, como dijo Isaías. Heme aquí, yo quiero servir. Cada canto, hermanos, cuando cantamos un canto o cuando alguien nos dice: vamos a servirle a Dios, la emoción nos gana y muchas veces no conectamos nuestro pensamiento con nuestras convicciones. Y es fácil decir: heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria. Allá no, a las naciones. Pero como no queremos salir de nuestro entorno, llevaré tu gloria a mi propio hogar nada más. ¿Por qué? Porque estoy seguro. ¿Por qué? Porque no quiero pasar lo que estos profetas y apóstoles pasaron. El amar, hermanos, a Dios y su palabra nos va a traer consecuencias, sí, con las personas, pero a través de ese tiempo a nosotros nos va a traer un deleite y nos va a empezar a mostrar, al empezar a predicar su palabra, esto mismo va a abrir en nosotros una puerta eterna de bendición y nos va a hacer entender y nos vamos a decir: Señor, como el salmista decía, me deleito en tu palabra. Tu palabra es medicina para mis huesos. Pero si somos infieles en eso, hermano, mire, vamos a ver dónde dije este punto. Dios suministró los medios. En el 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En el 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nomás librarlo de los golpes? ¿O estaba con él en todo tiempo? Lo alimentó, hermanos. Vimos, les decía la semana pasada, a Elías lo alimentaron los cuervos. Y el profeta de Dios, como dice el pastor, tiene que estar dispuesto a comer una sola día. Imagínate, Daniel, un solo día comer. Y el otro y yo que le damos macizo allá en el trabajo. ¿Eh? El profeta de Dios tiene que estar dispuesto a eso, hermano. A comer un solo día. Y si es posible, no una comida, un manjar donde ahora sí, mujer, échame de comer porque tengo mucha hambre. Y te va a arrimar un bistec, unos frijolitos, cebolla, jitomate, una coca de 2 litros con hielito. Y todavía aparte un flan o no sé lo que te guste. O sea, no va a haber a lo mejor tiempo para eso. O no va a haber para eso. A lo mejor nada más, ¿qué hay? Lentejas. Y agua. El llamado de Dios, hermanos, que Dios te haga, el llamado de Dios que nos ha hecho, es ser capaces de eso. Y no por nosotros mismos, porque lo que vemos aquí, que Dios te va a suministrar fuerzas, Dios te va a ayudar y Dios te va a capacitar y Dios mismo va a ser el que te va a dar cada día la victoria para que soportes todo lo que pueda pasar en tu vida en el llamado que Dios te ha dado, como lo que hizo con Jeremías. Ahora, hay 4, hermanos, que yo veo, el punto 4 dice, aquí hubo unas cuantas excusas del profeta para eludir el llamado. Cuando a Jonás se le dijo, Ve y predíquele a Nínive que va a ser destruida. Jonás lo que hizo y su excusa fue: es que yo sé, Dios, que tú eres grande y perdonador, y aunque yo vaya a predicarle, tú de todo modo no los vas a destruir. Esa era la excusa de él. Sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios es lento para la ira y dice, y grande en misericordia. Entonces Jonás dijo, no, y se escondió. Y se fue y Dios lo llevó al mar, lo aventaron al mar. Y de ahí se lo comió un gran pez. Y de ahí lo vomitó el pez. Y cuando fue, predicó, yo creo que ni siquiera se paró. Yo pienso que este profeta iba molesto. ¿Sí? Y nomás dice que cruzó por todo lo que era la ciudad y dijo, Nínive va a ser destruida. Y ya, pasó la ciudad. Entonces, cuando escuchó y llegó a oídos del rey de Nínive, toda la nación entera se puso en ayuno y quebrantamiento y empezaron a humillarse delante de Dios y decirle, perdónenos, perdónanos, Jehová. Tú eres grande en misericordia, perdónanos. Entonces, Dios no llevó a cabo lo que había dicho el profeta a causa de la humillación de la nación. Entonces el profeta dijo que se sentó debajo de, vamos a decir, de un matorral. Se sentó y esperó a que fuera destruida la nación. Pero cuando vio que no pasó eso, se enojó. Se enojó, ¿por qué? Porque Dios no destruyó a esa nación. Y le dijo, yo ya sabía que no ibas a hacer eso. ¿Para qué me mandabas? Era lo que Jonás le decía, ¿para qué me mandabas si yo ya sabía que no ibas a destruirlos? ¿Y cómo nosotros nos portamos en veces, hermanos? Vemos a una persona adicta, a una persona que le tememos. Naturalmente hay que tener cuidado. Pero queremos predicarle a la gente que vemos de un nivel o un estatus normal. O simplemente nos pasamos de largo y nosotros somos salvos. O tenemos gente alrededor que a lo mejor ni conoce que somos cristianos. Que tenemos años de conocerlos y ni siquiera les hemos anunciado que viene un mal. O tenemos años y ni siquiera les has dicho, mira, Cristo vino. A lo mejor ellos saben por la televisión, pero no saben lo que la palabra de Dios dice. O será también a lo mejor, porque ni nosotros nos hemos dado el tiempo de escudriñarla, por eso no podemos presentarla. Por eso no sabemos presentar la palabra de Dios, ¿por qué? Porque no nos damos tiempo de escudriñarla, por eso, pues la Biblia dice eso, pero ¿dónde dice? Pues ahí dice. Por eso a lo mejor hay gente, hermanos, que se está perdiendo mientras que nosotros nos portamos como Jonás. Pero pongas excusas delante de Dios. Cuando estemos delante de Él, te va a decir, te envié. Yo te envié a que predicaras mi palabra. Y delante de Él, no va a haber excusas, hermano. Así es que, hacemos las cosas, o soportamos un tiempecito de desierto. A todos nos va a tocar el desierto, hermanos. Si tú eres llamado, por las excusas que pongas, Dios te va a llevar al desierto. Dios te va a llevar al desierto. Ahora, el punto 5, Jeremías no pudo callar, aun cuando quería hacerlo. Dice, y extendió, 1:9 dice, Jeremías, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Más adelante vamos a estar viendo cuando Jeremías quiso callar. Dice que cuando él quiso callar, por dentro le quemaba el decir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos querido tirar? Vamos, en cierta manera, dejar a un lado el ministerio. Yo, hermanos, no me imagino estar detrás de un trabajo de noche y dejar de venir a la iglesia. No sé, una vez, hermanos, me tocó trabajar con un italiano y muy buena persona. Pero esta persona no me dejaba salir hasta las 7 de la noche. Entrábamos a las 8, a él le gustaba entrar a las 8 y salir hasta las 7 de la noche en veces. Y como yo era, siempre estaba como director de alabanza, decía, no, yo ocupo salir temprano. No me sentía bien, me sentía mal. Y luego tenía aquí, era el tiempo que iba del high, y tenía que estar allá a las 6 de la tarde. Y entonces salía a las 7 y no iba a la iglesia. Fue un común mes, hermanos, que para mí, yo me sentía mal. Dije, yo tengo que estar en la iglesia. No me imagino echar a un lado el ministerio y decir, voy a meterme a trabajar. Ahora, cada quien, Dios lo llama en su manera. No quiero decir que sea como yo. No quiero que sea como yo. No le estoy diciendo que porque a Dios me llamó así, usted también tiene que llamarlo así. No, no. Dios llama como Él quiere, vuelvo a repetirlo. Y Él capacita como Él quiere. Es que respetemos eso, ¿no? Vamos a decir, yo no quiero que piense, no, pues el hermano Mario quiere que seamos como él. No, realmente no. Realmente no. Pero lo que sí, la palabra de Dios nos enseña es eso, hermano. Que cuando Dios te va a llamar y que cuando Dios te ha dado ese llamado, ese ministerio, ya, hermano, no va a haber tiempo o no vamos a poder sentir o no vamos a poder decir, lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque en ti va a existir esa que te va a quemar. Te va a decir, necesito estar ahí. Necesito estar ahí. Yo no sé, hermano, si te ha pasado, no sé qué estás pasando, pero si has dejado a un lado el ministerio o piensas dejar a un lado el ministerio, Dios te va a traer o Dios te va a pasar por el desierto. Yo te recomendaría que te quebrantaras delante de Dios a que Él te pase por una disciplina. Porque si eres llamado a ser profeta de Dios, te va a quebrantar. Te va a quebrantar. Y puedes pasar 40 años en el desierto. O puedes pasar 3 días en el pez, en el vientre del pez. O te pueden mandar un ratito a la cárcel o te pueden hundir en lodo. Pero Dios te va a quebrantar. Así es que te invito a que abraces el llamado profeta y le anuncies a la tierra, oye palabra de Jehová. Amén. Bueno, hasta aquí dejamos por lo pronto el ministerio del profeta. Vamos a estar viendo este ministerio, lo vamos a desglosar bien. Así es que Dios les bendiga.